que lloras. Si me estabas haciendo tú a mí lo que yo te hago ahora, te creíste que me engañabas, pero te equivocaste, yo estaba guardando la rabia. Te preguntas por qué yo no te hice una escena. Engañando.